ha publicado el libro de Alan García, Pizarro, el rey de la baraja. Una publicación de edición universitaria, tiene 204 páginas. Bueno, el discente, yo, manifiesta que concuerda con García en un punto y discuerda en otro, y aún en varios. La concordancia se refiere a la dedicatoria, que es una dedicatoria bien puesta, me parece una buena dedicatoria, y dice así: a la gloria de Chalcuchimac. En todos los casos en que García se refiere a este famoso guerrero, dice Chalcuchimac, ¿no? Que sin duda es la transcripción que ha hecho un cronista. Otro dice Chalicuchima, ¿no? El historiador Bust precisamente se refiere que en una ocasión Chalcuchimac se presentó ante el Inca, ¿no? Como se decía antes, ante la majestad del Inca, no ante su majestad, eso vino después, ante la majestad del Inca, ¿no? Y el Inca no se dignaba mirar a quien estaba frente a él, ¿no? Entonces, al cabo de un rato, luego de haberse puesto piedras Chalcuchimac, porque tenían que estar con una cantidad de piedras para no poder alzar ni siquiera pues un poco la cabeza, ¿no? Tenía que ser una humillación absoluta y total. Entonces, al cabo de un rato, y sin mirarlo, el Inca dijo: bienvenido seas, Chalcuchimac, ¿no? Sin C final. En este caso es Chalcuchimac, con C final. Y normalmente todos los biógrafos de Pizarro y los que se han encargado de la llamada conquista dicen Chalcuchimac. Bien, a la gloria de Chalcuchimac, o de Chalcuchimac, como dice García, el más leal, el mejor guerrero, que fue entregado por Atahualpa, torturado por los Pizarro y condenado por los Orejones, que no aceptó un nuevo dios y murió altivo en la hoguera invocando a Pachacamac. Y más adelante García, en la página 176, dice: su muerte, la de Chalcuchimac, invocando a Pachacamac, es la voz más auténtica del Perú de entonces. Bueno, quienes hayan leído mi miscelánea humanística, que es este libro, la miscelánea humanística del discente, recordarán, ¿no?, que aquí yo dedico media página, o un poco más de media página, a lo que llamo la terminación pirofórica de Chalcuchimac. Y digo lo que sigue: Chalcuchimac fue quemado vivo en la plaza de Jaquijaguana el 12 de noviembre de 1633. Murió heroicamente, dice Porras, negándose a que lo bautizaran, invocando a sus dioses, el sol y Pachacamac, y concitando la venganza de Quisquis. Bueno, comparada con esta muerte, la de Atahualpa resulta indigna, ¿no? Tuvo por eso razón Federico Moore cuando dijo que no entendía por qué no nos daba asco Atahualpa, ese emperador cobarde que carece de la noción de su imperio y que ignora la magnitud de su poder y que no mide la impotencia de sus adversarios. Así es. Entonces, a mí me parece que García obró convenientemente al poner, como puso, estas palabras nuncupatorias. Las palabras nuncupatorias son las palabras de dedicación de un escrito. Bien. Sin embargo, esto que me parece bien, se verá después que resulta contradictorio con el desarrollo de la propuesta de García, ¿no? Ya verán ustedes que o se mantiene estrictamente la dedicatoria, o se cambia de dirección la propuesta, ¿no? Pero las dos cosas es muy opinable sustentarlas debidamente, ¿no? En la página 32, García dice, ciertamente Pizarro, que fue analfabeto, no pudo leer a Maquiavelo, pero actuó como si lo hubiera hecho. Gracias a sus condiciones psicológicas, su conocimiento de los seres humanos y su razonamiento político. Tal como lo comprobaremos al estudiar las 15 reglas orientadoras de su acción. Estas son las 15 reglas maquiavélicas, ¿no? Que García dice que consciente o inconscientemente, ¿no?, Pizarro puso por obra y que fue pues un maquiavelo sin saberlo, ¿no? ¿No? Una especie de, bueno, algo muy especial. El escritor y estadista y cortesano Nicolás Maquiavelo, ¿no?, redactó en 1513, aunque no publicó ese año, lo publicó en 1532, una obra titulada El Príncipe, ¿no?, donde describe un método esencialmente adecuado y práctico a las circunstancias que caracterizaban a principios del siglo XVI, ¿no?, la Italia de los príncipes. Tengan en cuenta que el príncipe está dedicado a Lorenzo el Magnífico, ¿no?, y que Maquiavelo fue cortesano de la corte de César Borgia, ¿no? El príncipe es la exaltación de la razón de Estado. Se dice razón de Estado, ¿no?, de la consideración de interés superior que invoca la autoridad soberana de un Estado para ejecutar actos contrarios a la justicia y a la ley, ¿no? La doctrina política de Maquiavelo, el maquiavelismo, ¿no?, es el prevalecimiento de la razón de Estado sobre cualquier otra razón de carácter moral, ¿no? Por eso se dice pues que el proceder maquiavélico es un proceder, ¿no?, donde prevalecen la astucia, ¿no?, la perfidia y el doblez. Pero su origen era un origen cortesano. Maquiavelo, repito, era un cortesano, era un hombre culto, un hombre que alternaba con príncipes, ¿no?, estaba en un nivel social muy elevado. Pero no era, pues, como sí fue Pizarro, un aventurero analfabeto, muy decidido y valiente, eso sí, ¿no? Pero ávido de riquezas, pues. Y, como todos los invasores de entonces, tenía por divisa, y esto lo recuerdo que el doctor José Antonio del Busto lo solía repetir, tenía por, porque era la divisa, ¿no?, quinientista, típica, ¿no?, de todos, ¿eh?, de todos los invasores. Matarte o matarme has. No hay otra alternativa. O te mato o me matas. Imagínense a Maquiavelo diciendo eso, pues no, en una corte, había conspiraciones, cosas, esto. Esto era frontal, así, abierto, desnudo, en plena derechura, pues. O te mato o me matas. Así de simple. Esta es una política de supervivencia del aventurero audaz, ¿no? Pero no es una política, pues, a lo Maquiavelo, por favor. Por eso yo creo que un Pizarro maquiavélico es una fantasmagoría, es decir, una figuración vana de la inteligencia desprovista de todo fundamento. Ahora, curiosamente, por la fantasmagoría, la figura de Pizarro no decrece, sino acrece. Y es difícil compaginar este acrecentamiento, ¿no?, con las palabras de la dedicatoria, ¿no? Esas palabras van dirigidas a Calcuchimac. Pero la verdad es que García debió dirigirlas a Pizarro, ¿no? Por quien siente verdadera admiración, aunque él trate de disimularlo, y dice, no, yo no soy pizarrista, no antipizarrista, yo soy amante de la verdad y todo. No, pues es un discurso, ¿no? Él admira a Pizarro, está bien, pues, ¿no? Pero no se puede compaginar, ¿no es cierto?, el elogio que hace de Calcuchima, ¿no es cierto?, con la exaltación de la razón de Estado, ¿no? No, creo que es difícil, ¿no?, que pase. Bueno, vamos a hacer aquí la primera detención en el camino y ya regresaremos.